tardes, estamos aquí en Comunes con un poco de retraso debido a los problemas del directo y lo estresante que es la vida en la ciudad. Buenas tardes, Nacho. Los semáforos siempre juegan malas pasadas y las digestiones también. Hola, buenas tardes, David. Estamos aquí en Comunes, el programa de cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes, como todos los jueves de 4 a 5. Hoy por fin hemos vuelto al formato de directo después de algunas vicisitudes que hemos tenido. Y bueno, por una vez vamos a adelantar los contenidos del programa, que es una petición constante que nos hace la gente, que nunca solemos adelantar qué es lo que vamos a hacer y de qué vamos a hablar. Así que hoy hablaremos con el periodista David Fernández, autor del libro Crónicas del 6, destapando, pues como él mismo comenta en el subtítulo del libro, ¿no?, todos los entramados de la cloaca policial. ¿Tú quieres añadir algo más, Nacho, así como introducción? Nada más, se puede escuchar en el 100.4 en la FM y en radiocirculo.es. Perfecto, bueno, pues vamos a ir con un tema para relajar un poco y continuamos aquí con el programa. Bueno, pues debería estar ahí al otro lado del teléfono David Fernández. Buenas tardes. ¿Nos escuchas, no? Sí, perfectamente. Ah, vale, muy bien, que antes hemos tenido un pequeño susto. Entre mi mala letra y mi dislexia, estábamos llamando, creo, un número equivocado o algo así. Bueno, eres el autor de un libro que se llama Crónicas del 6, que se publicó hace tiempo en catalán y que recientemente se ha traducido al castellano. ¿Podrías comentar, por favor, aquí a los oyentes de Comunes, cómo surge la idea y qué es exactamente lo que se refleja en Crónicas del 6, tu libro? Sí, mira, la idea... Bueno, presunto autor primero, porque después la recopilación de lo que es el libro no deja de ser un bagaje colectivo. Pero la idea es hacer un repaso bastante somero a 10 años de represión y autoritarismo en Cataluña, de una época, pues bueno, que por coger dos hechos aleatorios de la historia de los movimientos sociales alternativos, va desde el desalojo del cine Princesa hasta la absolución de tres personas muy jóvenes del barrio de Gracia de Barcelona, de 18 años, que les acusaban de terrorismo y que finalmente fueron absueltos por la Audiencia Nacional. Y entre esos dos hechos, pues un poco todo el repertorio represivo, pues que hemos sufrido o que hemos conocido, porque había cosas que nos venían un poco de nuevo, ¿no? También al albur de un cambio de ciclo político, pues estatal, europeo e internacional, marcado por la regresión en el ámbito de los derechos y de las libertades. Eso es una radiografía muy rápida de lo que es Crónicas del 6, ¿no? Un poco un cuaderno de bitácora de lo que los más diversos movimientos han tenido que pagar por su compromiso. El título lo recoges de, vamos, hace alusión al grupo 6, que es un grupo, supongo que relacionado con la Brigada de Información, dedicado a la disidencia política y social en Barcelona. Coméntanos un poco, ¿no?, cómo funcionan o cómo operan y por qué llama tanto la atención, ¿no? Claro. Bueno, pues efectivamente el libro de Crónicas del 6 toma el nombre del grupo, de un grupo de la Brigada de Información, de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona. Y la verdad es que tuvimos conocimiento de su existencia más tarde del desalojo del cine Princesa, pero sí que es verdad que conforma la espina dorsal del libro. El libro habla de muchas más cosas que el grupo 6, pero el protagonista central, muy a nuestro pesar, pues ese grupo 6, que es un grupo que impulsa a Julia García Valdecasas, recientemente fallecida, que era la delegada del gobierno cuando la primera victoria con Díaz Aznar. Y es un grupo creado ad hoc en ese momento, en el 96, al que se le dan no instrumentos especiales, pero sí que se le da una manga muy ancha para operar contra unos procesos de autonomía, de desobediencia y de autoorganización que se estaban dando en Barcelona y en el área metropolitana. Venían de luchas de la insumisión, pero también pues era la época de la lucha contra las TTs, de un cierto auge de la contrainformación y bueno, pues de una nueva generación de espacios sociales, ¿no?, que bebían de eso, de la desobediencia y de la autogestión, ¿no? Y al Grupo 6 se le otorga esa misión específica de no tanto de buscar ilícitos penales o presuntos delitos cometidos, sino sobre todo le remiten al hecho de controlar, ¿no?, todo lo que se pueda cocer en el ámbito de la escena alternativa de los movimientos sociales. Y a partir de ahí, con muchos ojos, y eso es así, ¿no?, con muchos ojos y muchos ojos colectivos, pues conseguimos trabar mejor o peor qué tipo de grupo nos enfrentamos, ¿no? Pues es un grupo que está integrado por 60 agentes, cuya funcionalidad principal es, sobre todo, insisto, la de controlar al personal, por decirlo en un argot muy muy común, ¿no?, y la de estar pendiente de que cuáles son las dudas, los proyectos y los procesos que se viven en Barcelona en el ámbito de los movimientos sociales. Y a partir de ahí, con un repertorio denso, un repertorio que incorpora lo tradicional, pues los pinchazos, los seguimientos, con cosas menos convencionales o a las que no estábamos acostumbrados, pues como una perimetración o un agobio personal a determinados activistas, ¿no? Que no habíamos conocido antes esta generación. Por supuesto que la generación de nuestras madres había conocido otro tipo de represión, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta recoger el libro. El Grupo 6 no es nada extraordinario. Seguramente ahora, pues y además ya lo sabemos, con los Mossos de Escuadra sufrimos otro tipo de dinámicas, pero fue eso, un grupo especializado en su momento para controlar la disidencia política y social, y que tiene detrás suyos pues auténticas barbaridades jurídico-penales y procesales, auténticos montajes, aunque eso pueda sonar reiterado, pero montajes como el de Tres de Gracia, cuatro personas que están sometidas durante 5 años a un proceso penal excepcional en la Audiencia Nacional y que están pendientes durante 5 años de su vida si les van a condenar a 10 años de terrorismo, para que al final sea la misma audiencia quien ni siquiera habrá juicio, ¿no?, y decida archivar la causa y exonerarles de cualquier tipo de delito, ¿no? Esa presión a la que nos han sometido, al final uno siempre le queda la reflexión de si el castigo no era el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso de someternos a esa tensión, ¿no?, era precisamente lo que se buscaba, ¿no?, desestructurar o impedir que el espacio disidente creciera en Barcelona. Y David, a través de este estudio, ¿no?, de los hechos, de los tipos de actuación que llevaba la brigada, el Grupo 6 de la Brigada de la Información, aparte de todo lo que se pueda esperar que hagan dentro de los márgenes que les daba pues el aparato y la impunidad de pertenecer al aparato de Estado, ¿ha habido casos o actuaciones que tengáis conocimiento en los cuales hayan podido operar por su cuenta? O me refiero, ¿se puede llegar a través del análisis a descubrir que incluso les pueda gustar su profesión, sean agentes seleccionados por su especial animadversión, etcétera? Porque, o sea, yo por experiencia sí que conozco casos en otras zonas del Estado donde pues llegan a pinchar ruedas. Entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Son límites que a veces entenderéis que nos cuesta llegar al fondo de la cuestión, pero yo creo, primera, que el Grupo 6 ha pateado mucho y ha reventado mucho los márgenes de lo que hoy consideramos la legalidad vigente, ¿no? Ha abusado mucho de esos límites. Después sí que hay un elemento, que eso es por conocimiento colectivo, de que hay esa motivación personal. Es decir, se ha podido comprobar en detenciones, en interrogatorios, en seguimientos, una animadversión enfermiza hacia lo diferente, hacia lo ocupa, hacia el inmigrante, hacia todos esos estigmas que se reproducen socialmente. Y después, pues también, trabajando con otras fuentes de información, pues hemos conocido, muy desgraciadamente, que una parte nada diseñable del Grupo 6 estaba anclada unos posicionamientos ideológicos que podríamos considerar de derecha extrema o de extrema derecha, ¿no? O sea, que aparte había esa motivación personal. Lo que sí que está claro es que además su estatus de impunidad está certificado. En el 96, y ahora hace poco, uno de los jefes del Grupo 6, un personaje que se hacía llamar Jordi, y que era el máximo responsable, pues ha sido absuelto de un delito de torturas. Él ha sido absuelto, pero el número raso ha sido condenado. Yo creo que esa es siempre la duda, ¿no? Hasta qué punto ponían de lo personal. Pero yo siempre he pensado que, o hemos pensado, porque es una reflexión colectiva, que los márgenes, esos precisos márgenes, estaban autorizados en la época de Valdecasas y en la época de Zapatero, porque Zapatero cuando pasó cuando hubo el cambio de ciclo electoral en el Estado español, nosotros pensamos que iba a cambiar, y lo que hizo Zapatero a cabo de 3 meses fue otorgarles 14 agentes más, ¿no? De exacto, sí, más de lo mismo. David, perdona que te interrumpa, nos queda muy poquito tiempo, un minuto, y queríamos, si alguien quiere profundizar sobre estos temas, ¿el libro es consultable de alguna web? ¿En algún futuro podrá ser de libros? Bueno, yo creo que en lo que es la blogosfera hay muchos análisis, hay contenidos parciales publicados, ¿no? O sea, pero íntegramente todavía no está disponible en web. La verdad es que esa era una reflexión que teníamos, pero íbamos a colgarlo en catalán, después salió la posibilidad de hacerlo en castellano, pero sí que tenemos la perspectiva de que, bueno, pues que durante este año, una vez la edición castellana, ¿no?, ya esté, pues se pueda ser de libre acceso. Ahora bien, sobre el grupo 6, sí que poniendo grupo 6, pues hay 2 o 3 páginas web, en realidad de 3degracia.net, donde está toda la información sobre qué tipo de grupo y qué actuaciones, ¿no? Y hay un dossier colgado que se llama Que nos dejen en paz, donde yo creo que son 30 o 40 páginas de información amplia, ¿no?, sobre qué es el grupo 6, ¿no? De acuerdo, pues. David, perdona que haya sido una entrevista tan breve, ha sido los problemas del directo, pero bueno, esperamos poder contigo en otra ocasión, sobre todo cuando se cuelgue el libro gratuitamente de libre distribución en la red, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido Comunes, el programa de cultura y conocimiento libre todos los jueves de 4 a 5 aquí en Radio Círculo de Bellas Artes, y nos despedimos por hoy. Hasta el jueves que viene. Un abrazo. Shining wrong, not that long after. This was a crippling in the room.